Sección 17 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 28. Inutilidad de los viajes para curar el espíritu. No sois el primero a quien le sucede, pero al oíros se diría que es una cosa rara el que un viaje largo y la vista de tan diversos lugares no hayan podido disipar la tristeza que os consume ni calmar vuestras penas. Es el alma lo que se ha de cambiar, no los paisajes ni el clima. En vano hubierais atravesado el mar. En vano, como dice Virgilio, hubierais perdido de vista las ciudades y la tierra. Terraque, urbesque, recedant. Por todas partes, a donde quiera que vayáis, os seguirán vuestros vicios. A un hombre que se lamenta como vos, le dijo Sócrates, «¿Os sorprende no sacar ningún fruto de los viajes sin reparar que os transportáis a vos mismo? La causa que os puso en camino ha seguido vuestros pasos. ¿Qué puede el espectáculo de nuevas ciudades o de variados sitios? Es moverse inútilmente. Pero, ¿por qué no me ha curado la fuga? Porque no podéis huir de vuestra alma». Mientras no le quitéis al alma el peso que la abruma, ningún país tendrá para vos el más pequeño encanto. Vuestro estado, pensadlo bien, es el de la sacerdotisa de Virgilio, cuando inspiraba, fuera de sí, llena de una instigación extraña a ella. Bashatur bates magnum si pectore posit. Se agita delirante, queriendo echar al dios que la atormenta. Corréis de aquí para allá pensando descargaros del peso que os agobia. Pero la agitación hace más incómoda la carga. Es como en los barcos, donde los fardos inmóviles gravitan menos, sacudidos con desigual violencia, acaban por sumergir la parte que los soporta. Vuestros mismos esfuerzos os perjudican. Es sacudir a un enfermo. Cuando os libréis del mal, os será más agradable todo cambio de lugar. Arrojado al extremo de la tierra, en un desierto salvaje y desconocido, os parecerá una residencia hospitalaria. En eso influye más el espíritu del viajero que el lugar donde se halle. Por lo mismo, no debe uno apegarse particularmente a un sitio determinado, sino pensar y decir, «No, yo no he nacido para tal lugar. No soy de tal rincón de la tierra. Mi patria es el mundo». Con esta convicción, dejará de sorprenderos la inutilidad de los viajes. Es el fastidio lo que os hace ir de un país a otro. El primero os hubiera gustado si lo tomarais todos por el vuestro. No viajáis. Lo que hacéis es andar errante de acá para allá, de una en otra comarca, siendo así que el objeto perseguido, la felicidad, se encuentra en todas partes. ¿Hay algo en el mundo más tempestuoso que el foro? Pues bien, hasta en el foro se puede vivir en paz, si no hay más remedio que vivir en él. Pero yo tengo la libertad de mis actos, y no quiero ni verlo ni acercarme a sus inmediaciones, porque es uno de los lugares malsanos, aun para los cuerpos más robustos, y es igualmente de los más nocivos para las almas buenas, pero débiles y aun de virtud vacilante. No apruebo a los hombres que se arrojan al remolino de las tempestades, y que, enamorados, por decirlo así, de la vida tumultuosa, buscan los obstáculos para combatirlos con intrepidez. El sabio no teme el peligro, pero no lo busca. Prefiere la paz a la guerra. ¿De qué le sirve el haberse librado de sus vicios si ha de luchar todavía con los ajenos? 30 tiranos, me diréis, rodearon a Sócrates y no pudieron domar alma tan grande. ¿Qué importa el número de los déspotas? La servidumbre es una. Se es libre no sometiéndose a ella, sea cual fuere el número de tiranos. Ya es tiempo de poner fin a esta carta, pero antes he de pagar el coste. El comienzo de la salvación es el conocimiento de la falta. Epicuro tiene razón, a mi juicio. Cuando se ignora que se ha procedido mal antes de pensar en el remedio. Hay quien alaba de sus vicios o se glorifica de sus faltas. ¿Puede enmendarse, decidme, el que tiene los hierros por aciertos y los vicios por virtudes? Tratad, pues, en cuanto sea posible, de acudir a tiempo, de estudiaros, de juzgaros vos mismo. Sed primero vuestro acusador, después vuestro fiscal, por último, vuestro intercesor. Algunas veces os aplicaréis la pena. Fin de la sección 17.